Uno de los temas que la crisis energética, tanto argentina como mundial, ha traído a todo nivel, político, social, investigativo, etcétera, etcétera, es la característica de las energías. Es decir, hoy todos hablamos de energías nuevas, energías no convencionales, energías renovables, etcétera. ¿Cómo se hace esto de las características de estas fuentes energéticas? En ese siglo, las energías convencionales son las que más se usan. El petróleo y el gas, que es el 90% en la matriz de origen energético argentino y el 88% en la matriz mundial. El petróleo y el gas como combustible es una fuente no renovable. La hidroelectricidad, que es renovable, pero que en algunas regiones del mundo ya no se pueden hacer más hidroeléctricas porque están hasta el 100% desarrolladas. Por ejemplo, Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, Suiza fue uno de los primeros países del mundo que había utilizado en plenitud su energía hidroeléctrica. Y la termoelectricidad que nace de estas fuentes clásicas, petróleo, gas y carbón, ¿no? Es también no renovable. Y en el siglo pasado, en el siglo XX, con el desarrollo de la energía nuclear como arma en su sector bélico, también sirvió para la paz, y la energía nuclear desde el año 1950 se ha desarrollado en el mundo. Históricamente, ¿cuáles fueron las energías? Bueno, la primera energía es el trabajo animal, y la esclavitud, que es el trabajo humano. Estas dos energías se medían con una unidad laboral, el joules, que era la unidad de trabajo. Hoy usamos kilovatios, unidades de potencia, de poder, el high power, el HP, el caballo de fuerza, etcétera, etcétera. Y las que se desarrollaron posteriormente, o junto con el trabajo animal y la esclavitud, fue el viento para la navegación y los molinos, famosos los molinos de la Mancha del Quijote. Y la energía solar, que se utilizaba como secadero en forma industrial, no en forma para el transporte. No había transporte ni electricidad nuclear. Después inicia la revolución industrial, hacia 1700, 1680, la primera revolución industrial, y esa revolución industrial se desarrolla el maquinismo con el carbón. Es la energía del siglo XVIII y del siglo XIX. Después, con la segunda revolución industrial, se sigue utilizando el carbón, pero también va apareciendo el petróleo. En 1859 se descubre el petróleo en Pittsburgh, en Estados Unidos. Pero se lo utiliza para iluminación y para calefacción. Recién en el año 1914, con la Primera Guerra Mundial, precisamente cuando Inglaterra reemplaza todos sus buques a carbón, y hablo de los buques militares, Winston Churchill era secretario del almirantazgo inglés, o sea, era el encargado, el responsable de la flota de guerra inglesa, lo transforman a petróleo. Y es la gran revolución del petróleo, cuando el petróleo ya en 1900 ya se empezaba a utilizar como carburante para el transporte automotriz, pero en 1914, 1916, con la reconversión de la flota británica al petróleo, se comienza una nueva era energética, que es la era del petróleo. Es todo el siglo XX y el siglo XXI que continúa.